Yo tengo tristeza en el alma y alegre mi corazón. Yo tengo tristeza en el alma y alegre mi corazón. Sé que me muero mañana y nada más me llevo el cajón. Sé que me muero mañana y nada más me llevo el cajón. Como queda Débora Caña y mi tío de mi corazón. Doy así mañana me muero, no quiero que me cargue el luto. Doy así mañana me muero, no quiero que me cargue el luto. Ay, no te ponga traje negro, porque no revive el difunto. Ay, no te ponga traje negro, porque no revive el difunto. Mañana cuando me muera, por deber me tienes que llorar. Mañana cuando me muera, por deber me tienes que llorar. Pero a mí no me prenda vela, que no vuelva a resucitar. Pero a mí no me prenda vela, que no vuelva a resucitar. Vivir esta vida, yo vivo pasando martirio. ¿Para qué vivir esta vida? Yo vivo pasando martirio. Hay tanto curarme esta herida y mi corazón está lo mismo. Hay tanto curarme esta herida y mi corazón está lo mismo. Adiós mi esposa querida, te recomiendo a mis hijos. Adiós mi esposa querida, te recomiendo a mis hijos. Se muere Abel Antonio Villa, para el otro mundo me despido. Se muere Abel Antonio Villa, para el otro mundo me despido.